Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump agradece a Kim Jong-un y afirma que vamos a superar esto juntos, fue lo que dijo el presidente. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el día de hoy al norcoreano Kim Jong-un por su confianza, expresando su convicción de que podrán de forma conjunta concluir satisfactoriamente las negociaciones en curso sobre la desnuclearización. Kim Jong-un de Corea del Norte proclama su confianza inquebrantable hacia el presidente Trump. Gracias, presidente Kim, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. Vamos a superar esto juntos, añadió, en momentos en que las conversaciones entre Washington y Pyongyang sobre el arsenal atómico de Corea del Norte se encuentran estancadas. Durante el encuentro con Chun Eun-jong, consejero de Seguridad Nacional del presidente surcoreano Moon Jae-in, Kim Jong-un reiteró su compromiso en favor de la desnuclearización de la península, según la agencia oficial norcoreana KCNA. Pese a las dificultades en las negociaciones, Kim expresó claramente que su confianza en Trump permanece inalterada, destacó el emisario surcoreano. Seúl intenta revitalizar el impulso diplomático generado por la histórica cumbre del 12 de junio en Singapur entre Kim y el presidente Trump. Ambos llegaron a un compromiso muy vago en favor de la completa desnuclearización de la península coreana, cuya modalidad y calendario quedaron supeditados a posteriores negociaciones. Y en una noticia de última hora, un hombre dispara al menos a 3 personas en un banco de Cincinnati. Y bueno, pues es la información que hay por el momento. Y ahorita cuando tengamos más información, pues estaremos informándoles acerca de esta nota. En otra información, Mike Pence niega ser el autor del artículo anónimo contra Trump. El vicepresidente estadounidense Mike Pence rechazó el día de hoy ser el autor del artículo anónimo que apareció en el New York Times, en el que un alto funcionario de gobierno publicara un artículo anónimo muy crítico con el presidente Donald Trump y afirmó que el diario debería estar avergonzado. El vicepresidente pone su nombre en sus artículos de opinión, afirmó Harold Ahern, director de comunicación de Pence, en un mensaje en Twitter. El New York Times debería estar avergonzado y también debería estarlo la persona que escribió este artículo falso, absurdo y cobarde. Nuestra oficina está por encima de estos actos de novato, fue lo que agregó Ahern. El artículo de opinión, cuyo autor solo ha revelado su identidad al equipo editorial del diario y fue publicado el día de ayer, ha generado una enorme polémica en Estados Unidos y recrudecido la ira de Trump contra los medios de comunicación. El texto denuncia la falta de moralidad de Trump y sus impulsos antidemocráticos, a la vez que habla de un esfuerzo de resistencia interna por parte de un grupo de funcionarios. Muchas de las personas designadas por Trump hemos jurado hacer lo que podamos por preservar nuestras instituciones democráticas, a la vez que frustramos los impulsos más equivocados del presidente, señala el funcionario. El alto cargo afirma que dentro del gabinete de Trump se llegó a debatir la idea de apartar al presidente del poder mediante la activación de la 25 enmienda de la Constitución, reservada para cuando un jefe de Estado es incapaz de desempeñar el trabajo. Inmediatamente el mandatario atacó en las redes sociales al diario y cuestionó que el autor del artículo fuera realmente un funcionario de su entorno, y dijo que si efectivamente lo es, el New York Times debe entregarlo de inmediato al gobierno por motivos de seguridad nacional. Por otra parte, Pompeo también niega ser el autor del artículo sobre Trump. Últimas noticias sobre este artículo de opinión anónimo publicado por el New York Times, que sostiene que hay una resistencia que trabaja dentro del gobierno de Donald Trump. Todas las horas son locales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, negó ser el autor del artículo de opinión anónimo publicado por el periódico New York Times, que dijo que hay una resistencia interna que trabaja para frustrar algunas de las iniciativas del presidente Donald Trump. No es mío, dijo Pompeo a reporteros tras una reunión con altos funcionarios de India en Nueva Delhi. Según Pompeo, no debería sorprenderse a nadie que el New York Times eligiese publicar ese artículo. Dijo que si la pieza de opinión estaba escrita realmente por un alto funcionario estadounidense, no deberían haber elegido creer la palabra de un mal actor disgustado y engañoso. Pompeo acusó a los medios de intentar socavar al gobierno de Trump y dijo que la situación es increíblemente inquietante. El Times dijo que publicar el ensayo de forma anónima era la única forma de ofrecer una perspectiva importante a sus lectores. Y encuentran una nueva grieta en la torre inclinada de San Francisco. Los inspectores del gobierno emitieron una notificación de violación a la administración de un edificio de San Francisco que se está hundiendo después de que una gran grieta se abriera en una ventana del piso 36. Los residentes de la Torre Millennium, conocida como el mote de Torre Inclinada de San Francisco, escucharon crujidos seguidos de un estallido alrededor de las 2:30 de la madrugada del día sábado, fue lo que informó el día martes la televisora KNTV de San José. Un propietario encontró una grieta en una ventana de su unidad condominial situada a una esquina del edificio de 58 pisos. Funcionarios municipales han bloqueado la parte de la acera como medida de precaución y han exigido a la administración que informe cuál es la extensión del problema y la solidez de la fachada del edificio. La torre en el centro de la ciudad se ha hundido unos 51 centímetros, 16 pulgadas, y está inclinada. Los condominios han presentado varias demandas contra el desarrollador y también contra la ciudad. Y Florence se convierte en huracán, se dirige hacia Nueva York. La tormenta Florence se convirtió el día de ayer en un huracán de categoría 3 al subir sus vientos máximos sostenidos a 120 millas por hora en su avance por el centro del Atlántico, aunque lejos todavía de zonas pobladas. El sistema se desplaza en dirección oeste-noroeste y se encuentra a 1.185 millas al este-noreste del norte de las Islas Sotavento en las Antillas Menores y a 1.405 millas al este-suroeste de las Bermudas. El mapa revela que no golpeará Puerto Rico, pero sí parece ir en camino a algún punto conjunto entre North Carolina y New England. Florence tiene una velocidad de traslación de 10 millas por hora y se prevé que gire hacia el oeste-noroeste en la tarde del miércoles y mantenga esa trayectoria en las próximas 48 horas. Los expertos prevén un debilitamiento gradual de Florence a partir de esta noche hasta el día viernes próximo, aunque podría volver a fortalecerse durante el fin de semana. Florence de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson de un máximo de 5 coincide en el tiempo con Gordon, que se degradó en las últimas horas a depresión tropical después de tocar tierra anoche como tormenta tropical en la costa de los estados de Alabama y Mississippi. Y Kim Kardashian se reúne con Ivanka Trump en la Casa Blanca. Muchos se preguntan qué es lo que está haciendo. El día de ayer, Kim Kardashian nuevamente visitó la Casa Blanca para conversar con el mandatario estadounidense sobre la reforma penitenciaria y pedir la liberación de un nuevo preso. Según informó el medio TMZ, Kim viajó durante la noche desde Los Ángeles a Washington, D.C. para hablar con las autoridades de una posible liberación de Chris Young, un hombre de Tennessee de 30 años que cumple su sentencia a cadena perpetua desde hace 10 años por cargos relacionados a drogas, el que estaría detenido injustamente. Según TMZ, Kim habría explicado en la cita que Young fue condenado por posesión de marihuana y por haber sido hallado en un gramo y medio de cocaína. Tras su arresto en el 2010, una ley obliga a los jueces a emitir una condena preestablecida por la legislatura sin dar lugar a que el caso sea evaluado de forma individual. En la instancia en la que la empresaria compartió también con Ivanka Trump, aseguró que también ha estado en contacto con un juez que decidió renunciar, ya que debió emitir una condena como la antes mencionada. El 30 de mayo pasado fue la primera vez que Kim asistió a la Casa Blanca. Y en amistoso de Japón versus Chile fue suspendido tras un fuerte terremoto. La Asociación de Fútbol de Japón decidió suspender el partido amistoso que la selección nipona y la de Chile tenían previsto disputar este viernes en la isla Hokkaido al norte tras el fuerte sismo que ha golpeado a la región. Esta decisión ha sido tomada teniendo en consideración la gravedad de los daños y el significativo impacto en infraestructuras básicas como la electricidad y el transporte, y también para garantizar la seguridad de los espectadores, fue lo que explicó la JFA en un comunicado. El conjunto dirigido por Reinaldo Rueda informó a través de su perfil de Twitter de que todos están en perfectas condiciones, mientras que un portavoz de la JFA confirmó que la selección sigue en Hokkaido, pero partirá a Corea del Sur, donde disputará un amistoso el día 11 en cuanto haya terminado los preparativos. Ico asegura que Real Madrid mejoró juego colectivo sin Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí es cierto o que no? Pues yo la verdad lo dudo, pero bueno. Isco Alarcón aseguró que el Real Madrid de momento no echa de menos a Cristiano Ronaldo y destacó el crecimiento de jugadores como Gareth Bale y Karim Benzema sin la presencia del astro portugués. Ahora como equipo jugamos muy bien, hay jugadores que el año pasado no metían tantos goles que se están hinchando, de momento no lo echamos de menos, pero acabamos de empezar, ojalá sigamos así y le deseo que él vaya bien en la Juve, fue lo que manifestó. Isco elogió el crecimiento de compañeros sin Cristiano y el juego

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, ya te tengo información de tecnología y esto es para todos los usuarios de Apple, ya que dicen que Apple cambiará de forma gratuita teléfonos iPhone 8 por defecto de fabricación, así que si tú tienes un iPhone 8, lo puedes cambiar y te lo van a dar gratis. Apple acaba de anunciar que realizará cambios de teléfonos celulares completamente gratis a aquellas personas que tengan un iPhone 8 en sus manos. Claro que el canje no será para cualquiera, ya que la gente de la empresa ha detectado que algunos de los teléfonos de esta generación traen un defecto de fábrica, el cual provoca que el aparato se reinicie automáticamente, que la pantalla se quede congelada o simplemente no se enciendan. Si tú tienes un iPhone 8 y tienes estos síntomas tu celular, pues ya sabes, ya puedes pedir que te lo cambien. Dichos iPhone 8 fueron vendidos entre septiembre del año 2017 y marzo de este año en Australia, en China, Hong Kong, India, Japón, Macao, Nueva Zelanda y aquí en Estados Unidos. Para saber si tu teléfono entra en este programa de canje, Apple ha habilitado un formulario online en donde deberías escribir el número de serie de tu smartphone para que la compañía cheque si es de los celulares afectados y el programa de reemplazo gratuito será válido hasta 3 años después de la compra. ¿Cómo la ven? Así que ya sabes, si tienes ese problemita con tu celular y tienes un iPhone 8, pues no lo dudes ni tantito y pues así podrás tener un nuevo celular. Y bueno, en otra información, 5 cámaras en total son las que se filtran las posibles características del LG V40. Bueno, hay unas imágenes en las que sí se filtran estas información en el que dicen que sí, tiene 5 cámaras, las especificaciones del LG V40, el próximo celular insignia de la firma surcoreana, se filtraron en su totalidad. El sitio especializado en el ecosistema móvil de Google, Android Authority, publicó las características del celular. Luego de haber obtenido acceso a un documento con dicha información, según Android Authority, esas son las especificaciones. Tiene una pantalla OLED QHD o High Definition, Quality High Definition, de 6.4 pulgadas, un procesador Snapdragon 845, 6 GB de RAM, almacenamiento de 64 a 128 GB, batería de 3300 mAh, cámara trasera de 3 lentes de 12 megapíxeles con apertura f1.5, 16 megapíxeles con apertura f1.9 y 12 megapíxeles f2.4. La cámara frontal tiene dos lentes de 8 píxeles y 5 megapíxeles, audio estéreo Boombox Quad DAC y puerto de audífonos de 3.5 milímetros, peso de 169 gramos, resistencia al agua y al polvo, lector de huellas y reconocimiento facial y de voz. ¿Cómo la ven? Todo esto ya se filtró. Todas estas especificaciones van muy de la mano con lo que se puede esperar en un celular de gama alta. Y la gran sorpresa quizá es el tema de la cámara trasera de tres lentes y la apertura que tendrá uno de sus lentes de f1.5, que ayudará a mejorar la calidad de la imagen en escenarios de poca luz. Y pues la llegada del V40 será casi al mismo tiempo que el Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro, dos celulares que se presentarán el 16 de octubre en Londres. Y LG pues tiene la oportunidad de reivindicarse luego de que su LG G7 Twin Q fuera catalogado como un celular bastante bueno, pero sin sobresalir. Pues ahí tienen estas nuevas opciones que ustedes pueden elegir, ¿no? Entre el LG V40, BV, que es la B de vaca, o el otro que ya les hemos estado diciendo, el Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro. Y bueno, con esto finalizamos esta información tecnológica y nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que saquen su papel y lápiz que ya comenzamos. We'll be right back.

nuestras vidas y que nos hacen sentir insatisfechos. Y cada vez que nosotros veamos una petición de ayuda, si no ves el amor, pues darás amor. Entonces se va a convertir todo en amor, ¿no? Se van a acabar muchos de nuestros problemas, se van a acabar obviamente pues nuestro miedo, porque estaremos conscientes de que en nuestra vida nada más hay de dos: una que es el amor y la otra que es el miedo. Entonces, si sabemos que el miedo es una petición de ayuda, pues cómo no otorgarle esa ayuda a ese hermano que te lo está pidiendo, ¿no? Y me estoy refiriendo en términos generales, en términos en que dices, oye, sí me está pidiendo ayuda de ayuda, ¿no? O me está gritando y me está insultando. Eso es una petición también de ayuda. Entonces, esperemos que pues veamos ahora nada más estos dos caminos, pero realmente lo veamos, ¿no? Para poder estar plenos, para poder dejar a un lado al ego y para irnos realmente con la verdad. Este fue el capítulo 12. Imagínense si en el capítulo 12, en esos momentos, hubiéramos comprendido, o tal vez ustedes sí lo comprendieron, ¿verdad? Pues si hubiéramos comprendido en ese momento, hoy realmente viviríamos en paz. Y todo lo demás que vendría del libro, pues obviamente nos ayudaría, ¿no? Pero desde aquí nos puede despertar desde un principio si vemos realmente con claridad todo lo que hay. Entonces, de hoy en adelante hay que recordar que lo único que existe es el amor, y si hay algún miedo, si hay algún coraje, alguna ira, alguna tristeza, nada más recuerda que es una petición de ayuda y que la puedes otorgar, una petición de ayuda que es tuya, ¿no? En sí también, cuando nosotros interpretamos la vida de los demás, cuando nos dicen sus problemas, los amigos, la familia, pues lo único que estamos haciendo es una interpretación también, y si estamos sintiendo dolor por ellos, es nuestro propio dolor. Entonces, si no queremos sentirnos así, tenemos que envolvernos en el amor del Espíritu. El Espíritu de Dios nos dice constantemente que todo es perfecto, que nuestra mente está perfecta. Entonces, si nuestra mente nos causa temores, pesadez, iras y cualquier sentimiento que no sea paz, pues hay que recordar y reconocer, ¿no?, que lo único que existe es la verdad, y la verdad es el amor, y el amor es Dios. Y pues nada más, ¿no?, que el miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Entonces podemos quitarnos esa sensación, porque podemos recordar que el miedo y el amor son las únicas emociones que somos capaces de experimentar. Y una es falsa, y pues ya saben cuál es la que es falsa, ¿verdad? La otra es la verdadera. Si interpretamos correctamente, pues estaremos plenos y en paz. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección. Hoy nos toca la lección 360 y nos dice: que la paz sea conmigo, el Santo Hijo de Dios, que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo, y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz. Padre, tu paz es lo que quiero dar al haberla recibido de ti. Yo soy tu Hijo, eternamente como tú me creaste, pues los grandes rayos permanecen en mí, y por siempre serenos e imperturbables. Quiero llegar a ellos en silencio y con certeza, pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza. Que la paz sea contigo, así como con el mundo. En la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos. En tu Hijo, al igual que en ti, no hay mancha alguna de pecado. Y con este pensamiento decimos felizmente, amén. Y bueno, con esta bella lección finalizamos pues el tema del día. Y recuerden practicarla, ponerla en práctica. Que la paz sea contigo, el Santo Hijo de Dios. Que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo. Y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz. Y como ya les decía, únicamente nos faltan pues 5 lecciones. Pero pues las 5 lecciones, temo decirles que pues ya va a ser una sola. O sea, el día de mañana les voy a leer la introducción de lo que es las lecciones finales, y las lecciones 361 a la 365 es la misma. O sea que la que les voy a dar el día de mañana es la que va a finalizar ya este repaso. Ustedes lo tendrán que hacer por 5 días, recordarlo y pues ponerlo en práctica, y ya pues lo que sigue es el epílogo y el manual de maestro. El manual de maestro yo lo omití en el programa y lo voy a seguir omitiendo. Ustedes, si quieren y si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Con esto pues ya el día de mañana, si Dios quiere, finalizamos el libro de Un Curso de Milagros con todas sus lecciones. Posteriormente, pues ya saben, yo les he dicho, no se preocupen, van a decir, híjole, ya se acabó, y entonces ahora que viene, pues nada más vamos a sacar probablemente algunas lecciones, algunos ejercicios o tal vez algunas frases, y vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido para que ya llegue el momento en que digamos, finalmente estoy en paz conmigo, con todo y pues obviamente con mi ser, ¿no? Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Girl, stay with me. You wanna go home. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta. Hoy vamos a continuar con recetitas que contengan piña. El día de hoy es un jugo de piña para el colesterol malo. Está muy sencilla de preparar y aparte está deliciosa, o sea que no sabe a un jugo medicinal, pero sí lo es. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un manojo de espinacas, un tomate grande, un pepino mediano y dos rebanadas de piña. Nuevamente te repito los ingredientes: un manojo de espinacas, un tomate grande, un pepino mediano y dos rebanadas de piña. Hay que lavar muy bien los ingredientes, sobre todo las espinacas. Al pepino hay que quitarle la cáscara y partirlo en cuadritos junto con el tomate, el pepino y la piña. Vas a pasar por el extractor de jugos y después vas a licuarlo con las espinacas. Vas a tomar un vasito de este jugo en días alternos, o sea, un día sí y un día no. Y ahí con esto vas a lograr liberarte, combatir el colesterol malo. Si no tienes extractor de jugos, ya sabes, pones todos los ingredientes con un vasito con agua en la licuadora y lo licúas hasta obtener una mezcla homogénea y pues va a ser el mismo resultado. Y así de sencillo, como les decía, está muy fácil de preparar y aparte está muy rico. Prepárenlo, háganlo y díganle adiós al colesterol. Y bueno, ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Una roca en el camino. Una roca en el camino. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron la vuelta. Muchos culparon al rey con grandes gritos e insultos por no mantener los caminos despejados.